Rico sabor. Y a bailar y a gozar con la negra coqueta, ajá, y con los Jenny de Perú. A una fiesta, pero como es tan coqueta, a esa negra no la llevo, ay, aunque me tire la jeta. José, cuando iba a una fiesta, llevaba a la negra coqueta, como ella se divertía y bailaba salerosa, pero no me daba cuenta, ay, que me sacaba la vuelta. No la llevo por coqueta, aunque me estire la jeta. Yo no la llevo a la fiesta, a esa negra no la llevo. No la llevo por coqueta, aunque me estire la jeta. Yo no la llevo a la fiesta. ¡Rico! Y nos vamos a Tarapoto, Moyobamba, Rioja, con Tony Vázquez y con Tomate. ¡Deja pa' allá! ¡Ay! Yo sé, cuando iba a una fiesta, llevaba a la negra coqueta, como ella se divertía y bailaba salerosa, pero no me daba cuenta, ay, que me sacaba la vuelta. Eso, eso, eso, cumbia sabrosa, y con los Jenny, claro que sí. No la llevo por coqueta, aunque me tire la jeta. Yo no la llevo a la fiesta, a esa negra no la llevo. No la llevo por coqueta, aunque me tire la jeta. Yo no la llevo a la fiesta. A esa negra no la llevo. No la llevo por coqueta, aunque me tire la jeta. Yo no la llevo a la fiesta, a esa negra no la llevo. No la llevo por coqueta, aunque me tire la jeta. Yo no la llevo a la fiesta.